nuevamente te alejas de mi lado. Hoy nuevamente te vas muy triste y sola, pues tienes que cumplir con un contrato que le firmaste a él, bella señora. Tiene que ser así, él es tu dueño. Le prometiste ayer amor eterno y tienes que seguir con el convenio, aunque tu amor por él hoy ya esté muerto. Un contrato es así, bella señora, se tiene que cumplir en toda forma, aunque yo quede aquí siempre a la sombra, aceptando tu amor que me causa dolor, me hiere y me trastorna. Sin embargo, acepté desde hace mucho tiempo ese triste papel de ser tu amor secreto. Es mío tu corazón, tu piel, tu ser, también tu cuerpo, pero el contrato es de él, le firmaste un papel y ahí es donde yo pierdo. Señora, se tiene que cumplir en toda forma, aunque yo quede aquí siempre a la sombra, aceptando tu amor que me causa dolor, me hiere y me trastorna. Sin embargo, acepté desde hace mucho tiempo ese triste papel de ser tu amor secreto. Es mío tu corazón, tu piel, tu ser, también tu cuerpo, pero el contrato es de él, le firmaste un papel y ahí es donde yo pierdo.